Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 2 de julio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa en los controles, Stewart Contreras. Comenzamos con las informaciones. Titulares. Este jueves arranca la Feria Internacional del Libro de Venezuela en Yaracuy. Ministro Villegas invita a exposición José Gregorio Hernández en el Museo de Bellas Artes. Inicia ciclo de cine feminista en Caracas. Sexta reunión ministerial de países OPEP y no OPEP revisa acuerdos por equilibrio del mercado. Presidente de México ofrece un balance al pueblo a un año de su mandato. Cultura al Día. Cultura al Día. Este jueves 4 de julio a las 9 de la mañana será inaugurada la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben 2019 en su capítulo Yaracuy. Esta feria de la lectura tendrá lugar en el Complejo Cultural Andrés Bello, entre la plazoleta del insigne escritor caraqueño y el lobby del Teatro Jacobo Ramírez de la ciudad de San Felipe. En esta 14ª Filben Yaracuy se le rendirá homenaje nacional a la poeta Ana Enriqueta Terán en el centenario de su nacimiento, así como un homenaje regional a la poeta Mariela Lugo, oriunda de Yaritagua. Somos cultura. Somos cultura. A través de su cuenta oficial en Twitter, @VillegasPolHub, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, invitó al público caraqueño a disfrutar de la exposición José Gregorio Hernández, 100 años de devoción en el Museo de Bellas Artes. Dedicadas a... Y aquí estamos en el Museo de Bellas Artes, en esta hermosa exposición con 69 obras dedicadas a José Gregorio Hernández con motivo de los 100 años de su partida física. 100 años de devoción, así se llama, y está abierta para el disfrute de todas y de todos. Uno de los visitantes es el padre Numa Molina. ¿Qué le ha parecido, padre? Hermoso y profundo a la vez. Son 100 años de fe que se mezclan con el arte. Es la expresión de todas y de todos nuestros artistas, referida al santo de los pobres, con el que han caminado durante estos 100 años, que les ha apoyado, que les ha acompañado, que lo han sentido cercano, que les ha aliviado sus dolores. Eso es, yo sí creo que vale la pena que el público caraqueño y todo Venezuela venga a disfrutar esta exposición. Así es, aquí en el Museo de Bellas Artes, de martes a domingo. No te lo pierdas, 100 años de devoción dedicada a José Gregorio Hernández. Muy bien. Bueno, y aquí estamos en el Museo de Bellas Artes, en esta hermosa exposición con 69 obras dedicadas a José Gregorio Hernández con motivo de los 100 años de su partida física. 100 años de devoción, así se llama, y está abierta para el disfrute de todas y de todos. Uno de los visitantes es el padre Numa Molina. ¿Qué le ha parecido, padre? Hermoso. Somos periodismo. Somos cultura. Con 7 minutos, el pasado domingo 30 de junio en el Jardín Cultural de Caracas, espacio del Eje del Buen Vivir, se presentó la agrupación Entre Juegos, Cantos y Cuentos para dar inicio a una programación dominical dirigida a toda la familia, especialmente dedicada a los niños y niñas. Están todas y todos invitados a disfrutar los domingos en el Jardín Cultural de Caracas. Síguenos en Twitter, @AlbaCiudad, AlbaCiudad, AlbaCiudad. A fin de brindar a la población un espacio de distracción, del 4 de julio al 16 de agosto se estará realizando una serie de conciertos en el Centro Nacional de Acción por la Música, ubicado en el Boulevard Amador Bendayán, en Caracas. con el sistema Festival Vacaciones al ritmo de El Sistema. Podrás elegir diversos géneros: música sinfónica, coral, mixta y venezolana. Además, escuchar jazz, rock, afro y salsa. Las y los usuarios podrán crear su propia grilla marcando los conciertos que quieran disfrutar. Somos cultura. Somos cultura. A partir de hoy a las 5 de la tarde, en la Cinemateca Nacional del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos Celar, ubicado en Altamira, inicia el ciclo de cine feminista La Quinta Ola, en la que se proyectarán películas que abordarán de forma crítica la situación de las mujeres en la sociedad patriarcal. Por ello, vamos a establecer un contacto telefónico dándole la bienvenida a Yecuana Martínez, integrante de la organización La Quinta Ola, quien nos comentará todos los detalles relacionados a la actividad. Bienvenida, Yecuana, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Saludos, gracias por el contacto. Sí, te escuchamos, Yecuana. Sí, bueno, estamos, como ustedes lo decían, organizando un ciclo de cine feminista en conjunto con la Cinemateca Nacional. Nosotras somos una plataforma comunicacional feminista que desde hace un año venimos trabajando. Tenemos una plataforma web, un programa en el canal en YouTube, que sale todos los jueves cada 15 días. Y bueno, nos encargamos un poco de producir contenidos feministas, buscando un poco alfabetizar en estos temas claves sobre la igualdad de género y todos los temas concernientes a la agenda de lucha de las mujeres en Venezuela y en América Latina. Y en ese sentido, bueno, nos hemos planteado organizar este ciclo de cine porque creemos que el arte, el cine, son vehículos muy importantes para generar conciencia y para despertar conciencia sobre la realidad que vivimos las mujeres en el mundo, nuestros retos, nuestros desafíos, nuestras opresiones, nuestras resistencias. Y en ese sentido, bueno, nos hemos aliado con la Cinemateca. Tenemos una muestra de 12 películas. Van a poder encontrar documentales latinoamericanos, venezolanos, películas de ficción realizadas por mujeres. Un poco el ciclo busca revelar, mostrar ese cine hecho por mujeres, mujeres que están desafiando también el papel que tradicionalmente hemos ocupado nosotras en la industria cinematográfica, pero también películas que muestran historias, que muestran un poco la realidad y las contradicciones que vivimos las mujeres en el mundo, nuestras luchas, como les decía, nuestros desafíos. Y bueno, comienza esta tarde a las 4:30 en el CELAR, con la proyección de la película Las Muchachas. Es una película de una productora donde todas son mujeres, nuestras hermanas de la Taguara Fílmica. Y bueno, vamos a proyectar un documental que ellas hicieron en el año 2015 sobre la lucha de las mujeres, esa organización de Las Muchachas, que fue una de las primeras organizaciones de mujeres en Venezuela. Bien, estamos conversando con Yecuana Martínez, integrante de la organización La Quinta Ola. Yecuana, ¿qué películas se proyectarán en este ciclo de cine? Sí, bueno, un poco les comento, comentarles que vamos a tener habilitada la sala de cine del CELAR y la sala de cine que está en la UNEARTE, la sala de cine Margot Benacerrá, durante 2 semanas. La muestra dura 2 semanas. Les decía que hoy iniciamos con la película Las Muchachas, pero paralelamente está en la UNEARTE una película cubana muy interesante que se llama Teresa, que muestra un poco lo que implicó el movimiento, el nuevo cine latinoamericano, y cómo se expresó ese movimiento, ese género cinematográfico también se expresó en la lucha contra el machismo, el patriarcado. Y bueno, va a estar Teresa también allí, va a estar una película española llamada Te doy mis ojos, que trata un poco sobre la violencia contra las mujeres, visibiliza el tema del ciclo de la violencia contra las mujeres. Va a estar una película llamada Persópolis, que muestra un poco la realidad de las mujeres árabes, una animación también muy interesante. Va a estar una película llamada Sueños robados, que es brasileña. Sueños robados es de una directora brasileña que ha trabajado muchísimo la situación de la mujer latinoamericana, todos los temas relacionados con prostitución, sexualidad, un conjunto de temas muy interesantes. Y va a estar una película también llamada El Regreso. El Regreso es de una película venezolana estrenada en el 2015 de una directora feminista muy querida para nosotros, Patricia Ortega. Y bueno, tenemos en general 12 películas: La Fuente de las Mujeres, que es una película también interesante; La Bicicleta Verde, que es de una directora, la primera directora mujer de Arabia Saudita, que hace una película relacionada un poco con el tema de la realidad de la mujer en Arabia Saudita; Mujeres de la Mina, que es una película que muestra un poco la realidad de las mujeres bolivianas y su trabajo en las minas. Es decir, hay películas europeas, norteamericanas, latinoamericanas, de ficción, documentales. Hemos tratado de hacer una selección que pueda dar cuenta un poco del cine hecho por mujeres, pero también el cine que visibiliza las historias de mujeres. Muy interesante esta programación que nos van a ofrecer. Vamos a indicar de nuevo, Yecuana, el horario y dónde se van a proyectar estas interesantes películas feministas. Sí, bueno, quiero invitarlos a seguir las redes de arroba la quinta ola en Instagram, en Facebook, ver nuestro canal de YouTube. Como les decía, tenemos los jueves cada 15 días programación audiovisual. Y bueno, allí pueden encontrar como la programación para que la vean día por día. Tenemos la sala del CELAR y la sala Margot Benacerrat de la UNEAR. Son los dos espacios. Todas las películas son a las 5 de la tarde. Entonces, bueno, de acuerdo a su ubicación en la ciudad, pueden ir al CELAR o pueden ir a la sala Margot y pueden ver, que es en la UNEAR, pueden ver la programación en las redes de arroba la quinta hora. Los esperamos esta tarde para que nos acompañen, las esperamos para que nos acompañen a abrir este ciclo, que se me olvidó decirles, pero va a tener también unas expresiones comunitarias. Vamos a proyectar en Macarao, en San Agustín, en el urbanismo Ciudad Yuna. Vamos a hacer también unas proyecciones comunitarias que vamos a estar también anunciando, y el ciclo se va a desarrollar también en 8 ciudades del país. Muy bien. Es interesante que puedan seguir la programación, porque bueno, si están en el interior del país también pueden ir a ver alguna de las producciones. Qué bueno, nos contenta saber esa programación que es abierta, no solamente se queda aquí en la Gran Caracas, sino que va a las regiones. Yecuana, ¿tiene algún costo asistir a ver estas maravillosas películas? No, es gratuito, pueden ir y bueno, disfrutar. Creo que nos merecemos nosotras, que siempre, sobre todo las mujeres, nos merecemos espacios de reflexión, de entretenimiento, para pensarnos a nosotras mismas, que siempre estamos en mil cosas, las mujeres ocupándonos de muchas cosas, y a veces tenemos poco tiempo para dedicarnos a nosotras mismas. Y bueno, este ciclo está pensado sobre todo en nosotras, en las mujeres, en nuestro proceso de liberación, y bueno, que es un poco lo que reivindicamos desde el feminismo. Felicitaciones por esa selección de las películas. Yecuana, ¿cuál es la importancia de presentar propuestas narrativas en películas que visibilicen a la mujer de forma distinta a como lo hace tradicionalmente la industria cinematográfica? Sí, tiene una importancia de verdad de primer orden, porque un poco la lucha por la construcción de una sociedad de igualdad entre hombres y mujeres, que es lo que plantea la lucha feminista, pasa por un cambio cultural. La lucha feminista y la lucha contra el patriarcado, contra el machismo, como lo conocemos naturalmente como pueblo, o lo reconocemos, esas prácticas discriminatorias, son una lucha cultural. Por eso creemos que el arte, que el cine, que la música, que necesitamos apostar a la creación de una industria cultural que nos coloque a nosotras las mujeres en una condición distinta, en una condición de igualdad con respecto a nuestros compañeros. Y creo que por eso le damos un valor de primer orden a todas las acciones comunicacionales, culturales, que se puedan emprender, porque al final de lo que estamos hablando es de un cambio de conciencia. Superar el machismo en nuestra conciencia implica dar un salto y entender que necesitamos una sociedad de iguales, no solamente para nosotras las mujeres, sino para hombres y mujeres. Por eso consideramos importante, las invitamos a seguir la página. En la página publicamos artículos, contenidos, hay libros, hay videos, hay música, que también pueden seguir, sobre todo a todas aquellas jóvenes, porque la oleada feminista hoy es un gran movimiento. El movimiento feminista hoy en el mundo es un movimiento social muy interesante, y hay muchas jóvenes en nuestro país interesadas en conocer, en acercarse, en formarse, y creo que un poco la apuesta de esta de este ciclo apunta hacia allá, que vayamos construyendo todos los mismos espacios para reconocer este pensamiento y esta práctica que nos va a liberar a todos y a todos. Llegó Ana Martínez, integrante de la organización La Quinta Ola, que nos muestra hoy un abanico de opciones para disfrutar de esas películas en este nuevo ciclo de cine feminista, que es una alianza que hacen con la Cinemateca Nacional. Yecuana, ¿consideras que el cine feminista es una herramienta de liberación y por qué? Sí, bueno, tú lo mencionabas ahorita, el cine comercial nos ha ubicado a nosotras en el rol en el que nos ubica el patriarcado, un rol de sufrimiento, de cosificación, la mujer siempre presentada como un objeto sexual o como un ser humano o una sujeta siempre al servicio de los demás. El cine feminista está pasando por nuevas narrativas y nuevas estéticas que un poco nos presentan a nosotras las mujeres en toda nuestra diversidad. Nosotras somos indígenas, somos trabajadores, somos afro, somos estudiantes. Las mujeres hacemos luchadoras por naturaleza y hacemos muchísimas cosas que no son visibilizadas en la sociedad hegemónica, no son visibilizadas por la industria cinematográfica hegemónica. Y bueno, creo que el cine feminista o el cine también con perspectiva de género está apostando a mostrarnos tal y cual como somos, a mostrar, como te decía, nuestras contradicciones, nuestros desafíos, pero también nuestras luchas, nuestras resistencias. En la muestra de cine, por ejemplo, hemos seleccionado, van a ver eso, resistencia indígena, mujeres indígenas que están resistiendo, mujeres urbanas que están luchando, las contradicciones propias que vivimos en pleno siglo XXI. Me parece que el machismo ya está superado, pero no, nos damos cuenta que en nuestras casas todavía hay machismo y en la relación con nuestros compañeros aún hay muchos desafíos para lograr una convivencia de igualdad. Entonces creemos que el cine feminista y todas las acciones, todo el arte, toda la producción cultural que pueda ayudar a transformar estas relaciones desiguales es muy, muy importante. Reflexiones que nos hace llegar Yecuana Martínez, integrante de la organización La Quinta Ola. Yecuana, haz de nuevo la invitación a nuestros oyentes que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día, los horarios, los lugares y si tienen algún costo para ir a disfrutar de este maravilloso cine feminista. Sí, bueno, invitarles, reiterarles la invitación a todos, a todas las que nos están escuchando por Alba Ciudad, a visitar la sala de cine del CELAR a partir de hoy y la sala de cine de la UNEARCO estas dos semanas de cine feminista de este ciclo, a las 5 de la tarde en las dos salas, y que estén pendientes por las redes sociales @laquintaola en Instagram. Ahí vamos a estar publicando cotidianamente la proyección diaria de las películas y también las propuestas de proyección que se van a estar desarrollando en algunas comunidades de la ciudad de Caracas. Pero bueno, reiterarles la invitación, que lo van a disfrutar, películas interesantes que no vamos a encontrar en la cartelera comercial, que llega a los cines comerciales de nuestra ciudad y que es una alternativa para encontrarnos con unas ideas que, les decía, están revolucionando el mundo. Muchísimas gracias a ti, Yecuana Martínez, integrante de la organización La Quinta Ola. Muchísimos éxitos en estas proyecciones del cine feminista, una buena alianza que hacen con la Cinemateca Nacional, el mejor cine para todos. Son las 12:21 minutos del mediodía. Twix del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el primer mandatario nacional Nicolás Maduro señaló que un día como hoy, el comandante Chávez, desde su programa Aló Presidente, nos invitaba a retomar la idea bolivariana de convertir al pueblo en ejército. 10 años después, seguimos ese camino junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, defendiendo la paz de la patria. La meta son 3 millones de milicianos y milicianas, destacó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Nacionales. Durante el 16º aniversario de la misión Robinson, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, destacó la importancia de la inversión en educación para el pueblo. Y aquí está Cuba al frente también con esta misión tan importante. Arrancó con el Yo Sí Puedo. el programa Yo Sí Puedo, un método de enseñanza, bueno, creado en Cuba y arrancó acá en Venezuela en el año 2003, hace exactamente 16 años. Palabras del comandante Hugo Chávez cuando decía que la inversión social es uno de los aspectos más importantes que puede tener un país, mientras para el mundo capitalista la inversión social es un gasto, para nosotros es eso, es inversión en el futuro, en el desarrollo, en el derecho al desarrollo que tienen los pueblos. Y así, bueno, la inversión social en materia de educación, en materia de salud, de vivienda, de alimentación, y sobre todo en algo muy importante que están y son ustedes portadores de eso, y es el derecho a la educación gratuita. Está también sembrado en la misión Robinson. Así que el comandante Hugo Chávez decía que para qué construir autopistas si por allí iban a transitar personas que no sabían leer y escribir. Y dijo, la educación es uno de los primeros elementos para la inserción, para la inclusión. Y las vastas mayorías de nuestro pueblo que habían sido excluidos del proceso de educación fueron con la misión Robinson y con un profundo lema que surge desde el alma, Yo Sí Puedo. Y es así que en el año 2005 Venezuela es declarada territorio libre de analfabetismo, con apenas dos años de esta misión tan importante, misión Robinson, para alcanzar hasta el sexto grado. Bueno, los números son realmente estimulantes. El día de hoy se están graduando en toda Venezuela 63.454 misioneros en Misión Robinson. Somos periodismo. Somos cultura. Este martes, en la sexta reunión ministerial de los países de la OPEP y los no OPEP, las naciones representantes revisaron acuerdos para el equilibrio del mercado. Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Petróleo, Manuel Quevedo. Hoy ha sido un día muy intenso, de mucho trabajo para la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Hemos tenido en la mañana la 15ª reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto, los países OPEP y no OPEP, para hacer el monitoreo de la oferta y la demanda del mercado petrolero mundial, en un seguimiento constante con el objetivo de mantener estable el mercado petrolero. Es un objetivo que nos hemos trazado y ha sido uno de los resultados positivos de la declaración de cooperación que se ha firmado en diciembre del año 2016. Por iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien tuvo un rol protagónico. Estamos viendo los frutos de esta coordinación y los avances de este seguimiento que no lleva a otro objetivo sino la estabilidad en el mercado petrolero mundial. Eso es para el beneficio de los países productores, consumidores y también los inversionistas. En la tarde hemos tenido la reunión número 176 de la conferencia OPEP. Ha sido también una jornada intensa con 14 puntos de agenda. Entre los que más se destacan es la reelección del secretario general Mohamed Barquindo para un nuevo periodo de 3 años. Ha sido un reconocimiento al esfuerzo, a la capacidad, al profesionalismo, la capacidad de diálogo, a mantener a los países OPEP y no OPEP junto, obteniendo estos resultados que van en beneficio del desarrollo económico de los pueblos del mundo. La energía, desde el punto de vista de Venezuela, es vista como una herramienta para el desarrollo de los pueblos. Países del Alba. Este lunes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un balance de su compromiso con el pueblo. A continuación, escuchemos un reporte de Telesur. Se cumple un año del triunfo. 7 meses han pasado desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México. Frente a un zócalo abarrotado, el mandatario aseguró que ha dado cumplimiento a 78 de los 100 compromisos que realizó en esta misma plaza el pasado 1 de diciembre de 2018. Y este mismo año terminaremos de arrancar de raíz al régimen corrupto y quedarán en este mismo año construidas las bases para la transformación política de México. En este contexto, el jefe del Ejecutivo también reconoció los retos que tiene por delante. Falta mejorar el sistema de salud, debe crecer más la economía y todavía se mantienen los mismos niveles de violencia que heredamos del antiguo régimen. Aseguró que en su gobierno ya no se tolera la corrupción y se da prioridad a los menos favorecidos. También habló de la estabilidad económica y la importancia de mantener buenas relaciones con los países vecinos. En materia de seguridad, detalló las labores que emprenderá la Guardia Nacional, una corporación que inició sus operaciones con 70,000 elementos, pero que ha sido cuestionada por algunos sectores de la sociedad. Se trata de un cuerpo que, con la idea de ser una policía civil. 12:28, a esta hora establecemos un enlace con la señal de Venezolana de Televisión. Escuchemos palabras del canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza. En la Asamblea, en nombre del Gobierno Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, de felicitar a José Graciano da Silva, director saliente, por la labor que ha hecho. Han sido 8 años de acción, han colocado a la FAO en un nivel superior. Además, con todo el influjo de lo que fue el haber trabajado con los gobiernos del presidente Lula da Silva, Graciano tuvo la facultad de poder extender la política del hambre cero a Naciones Unidas, de poder generar políticas y cooperación técnica para la producción agrícola con las mejores prácticas, para poder garantizar la alimentación de los pueblos, programas específicos con los países, con las regiones, e incluso se creó un programa especial que muy honrosamente lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez, para facilitar políticas de alimentación en el Caribe, en Centroamérica, a través de Petrocaribe. Con Venezuela en particular, la FAO aumentó su nivel de cooperación y además su presencia, gracias a la acción, a la gestión de José Graciano da Silva. Pero además tuvimos la oportunidad de felicitar al director ejecutivo entrante de la República Popular China, su viceministro, Don Ku Dongyu, con quien tuvimos una conversación muy amigable, muy clara, de cómo tenemos que profundizar nuestras relaciones. Hay algunas imágenes, ahí estamos con el señor Ku, donde tenemos que profundizar nuestra relación aún más con la FAO, mucho más ante el asedio, del bloqueo, solo por ponerles un ejemplo. Y el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras bien lo sabe, los recursos para las semillas, los fertilizantes, para esta temporada de siembra que arrancó hace varias semanas en Venezuela, se quedaron secuestrados de manera ilegal en el banco portugués Novo Banco. Eso vamos a abordarlo un poco más adelante. Para eso también lo denunciamos. Y en nuestro discurso en la Asamblea, hemos de decirlo así, también denunciamos. Que por cierto, quien dirigía la Asamblea, un alemán, delegado alemán, tuvo el mal gesto de pretender interrumpirnos porque habíamos mencionado a otro Estado miembro como responsable de algo. Y sí, lo mencionamos y se lo dijimos. El gobierno de los Estados Unidos de América es responsable de un bloqueo criminal que ha afectado la alimentación y la producción agrícola en Venezuela. Luego de su intento de interrupción, le ratificamos. Nosotros vinimos a la FAO precisamente a hacer la denuncia contra las políticas unilaterales, las medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales de ese gobierno contra un pueblo. Y si no es en Naciones Unidas, ¿dónde es entonces? De hecho, allí aprovechamos para solicitarle a Naciones Unidas en su conjunto, al secretario general Antonio Guterres, a la Asamblea General y su presidenta, pero también incluso al Consejo de Seguridad y todas las agencias y órganos de Naciones Unidas, que es necesario alzar la voz para defender a los pueblos que son agredidos en una forma de agresión que puede ser el preámbulo de una guerra o puede ser parte propia de una guerra, que son estas mal llamadas sanciones que afectan la vida, la tranquilidad, la salud de los pueblos que son agredidos. Nos reunimos también con el Programa Mundial de Alimentos, otra agencia de Naciones Unidas allí en Italia, donde tuvimos la oportunidad de conversar también muy, muy cordial. Su director, el señor David Beasley, la segunda vez que nos reunimos con él, y la verdad es que ha sido una velocidad y una coordinación la cual hemos emprendido con esta oficina, que es parte de la política de asistencia técnica humanitaria hacia Venezuela, que Naciones Unidas ha venido trabajando con nosotros desde hace más de un año, y que este año definitivamente hemos abierto todas las compuertas para que el pueblo venezolano tenga respuesta ante el bloqueo de los Estados Unidos, siendo además el señor Beasley norteamericano, de Kentucky, Estados Unidos. Bueno, tiene una visión muy clara de la necesidad y una gran capacidad que tiene ese organismo, el Programa Mundial de Alimentos, para poder colaborar con Venezuela. Nos reunimos también en Roma, en Italia, y ahora no en lo multilateral, sino en lo bilateral, con el consejero del primer ministro Augusto Conte, el consejero diplomático del primer ministro, Pietro Benassi. Él estuvo en Caracas hace unos meses, aportando al diálogo, aportando al respeto al derecho internacional. Nos reunimos con él, una reunión de unos 40 minutos, donde también con mucha franqueza pudimos intercambiar puntos de vista. Ahí, bueno, conversamos sobre el proceso de diálogo con la facilitación del gobierno del Reino de Noruega, por supuesto las expectativas que se generan. Le confesamos a él y a todos las personalidades políticas con quienes nos reunimos en esta gira, bueno, que estamos a la espera de que la oposición se disponga, pues, para retomar las reuniones en Noruega. Pero también el rol del Vaticano, lo hablamos. Ustedes saben que la política exterior de Italia y del Vaticano siempre van unidas y coordinadas. La comunidad italiana en Venezuela, ¿cómo debemos protegerla? De hecho, hay algunas políticas direccionadas a través de la Embajada de Italia en Venezuela para trabajar directamente con la comunidad italiana, y le agradecimos el gesto del gobierno italiano, que está corriendo con los gastos de los tratamientos principales de los pacientes, niños, jóvenes y adultos, que fueron sujetos de trasplante de médula ósea y que están en su tratamiento en distintos centros de salud de Italia, y el gobierno italiano ha tenido a bien cubrir esos gastos. Sin embargo, nos correspondía y nos corresponde a nosotros, pero el bloqueo en el sistema financiero, esa factura con la Asociación Italiana de Trasplante de Médula Ósea, bueno, se hacía mediante SITCO. Bloquearon, confiscaron SITCO, el gobierno de los Estados Unidos, de manera ilegal. Luego tratamos de hacerla vía PDVSA, y ese dinero llegó hasta el banco en Portugal y fue devuelto. Y luego tratamos de hacerlo vía otro banco venezolano del Estado, y ya no solo el dinero no es que fue devuelto, es que lo secuestraron con los otros 1.500 millones de euros que están secuestrados en el Banco Novo Banco en Portugal. Es decir, le quitaron a esos pacientes su derecho a la salud y a la vida. Estamos coordinando cómo mantener también la presencia de los acompañantes y los tratamientos secundarios. Saben ustedes que un trasplante siempre puede tener complicaciones, puede generarse una nueva cirugía, o incluso puedes necesitar medicamentos contra el rechazo, etc. Bueno, estos medicamentos secundarios estamos coordinando con el gobierno italiano para poder cubrirlos. Tuvimos reuniones también con empresas italianas que han invertido en Venezuela, para retomar los proyectos, para conciliar compromisos, para buscar fórmulas para la resolución de algunos nudos críticos. Nos reunimos con el doctor Pino Arlacchi, que es asesor de nuestro país. La semana pasada apareció en Gaceta Oficial, asesor del canciller en este caso, para la defensa en el mundo de Venezuela, una persona con mucha trayectoria, un gran luchador contra la mafia, lo interno de Italia. Lograron limpiar, pues, la política italiana del componente vicioso de las mafias, pero también un hombre conocedor del derecho que va a ayudar a Venezuela en este proceso. Hemos de informar también que, tal como el presidente Maduro lo anunciara, de los pacientes, retomo un poco lo de los pacientes, e incluso los venezolanos que están aquí en Venezuela esperando por trasplante. La República de Cuba ya está dispuesta a atender a 4 de los pacientes de la lista de espera, pero también Turquía nos ha dado la buena noticia que está dispuesta a atender a 5 de los pacientes, y así poco a poco no va a poder ningún bloqueo evitar que nosotros le garanticemos la vida y la salud al pueblo venezolano. En el Vaticano, luego también nos reunimos con el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, la equivalente al canciller, pues, del Vaticano, Monseñor Paul Richard Gallagher. Una reunión también muy cordial, muy franca, donde el Vaticano expresó su apoyo a las conversaciones del método Oslo y, bueno, allí dispuestos también a ayudar. Le ratificamos la invitación del presidente Maduro a su santidad del Papa Francisco para que se incorpore el Vaticano a cualquier iniciativa de facilitación de diálogo entre las partes en Venezuela, porque nuestro camino es el diálogo, es la paz, y nada lo va a perturbar. Y han visto ustedes cómo el presidente Maduro se ha mantenido firme por la vía del diálogo, y en este caso por la vía del diálogo con el mecanismo de Oslo, a pesar de los golpes de Estado, a pesar de las agresiones, a pesar de la agresión internacional de los Estados Unidos, a pesar de todas estas tentativas descubiertas de conspiraciones, de asesinatos con francotiradores contra dirigentes políticos de Venezuela, golpes de Estado en proceso. Mientras hablamos nosotros, el presidente Maduro se ha mantenido firme en su intención de seguir procurando el diálogo. Negociaciones de buena fe, nos decía el secretario para las relaciones con los estados del Vaticano, Gallagher, por supuesto que así sabrá, será. Estuvimos en España con el ministro de Exteriores de España, Josep Borrell, con quien allí en el Palacio de Santa Cruz pudimos compartir con él y su equipo una larga reunión, un poco más de una hora, con mucha franqueza y mucha sinceridad. No es propicio dar detalles de la reunión, pero sí decirles que España apoya el diálogo de Oslo decididamente y que lo hará en la Unión Europea, el Consejo de Europa, entre los ministros o los presidentes, dependiendo del nivel que se convoque. Ahí estará España apoyando el diálogo. Hablamos del Grupo Internacional de Contacto, que fue una iniciativa de la Unión Europea y algunos países de América Latina, y cómo también el Grupo Internacional de Contacto prefiere en este momento cederle el espacio a la negociación con el equipo de Noruega como mediador para no dispersar y no interrumpir este proceso. La alta representante para la política exterior de Europa, Federica Mogherini, nombró, como ustedes saben, a un hombre de mucha trayectoria, uruguayo, español, el doctor Enrique Iglesias, como su representante para estos temas de Venezuela, del diálogo, y esperamos recibir la visita de Enrique Iglesias la semana entrante en Venezuela para que se reúna con nosotros, con quien desee reunirse, con el presidente Maduro, y pueda también aportar desde la posición, desde el lugar que debe asumir Europa, que es el de la facilitación del diálogo. Siempre se lo decimos a los europeos cuando viajamos para allá. Nunca nosotros creímos que Europa pudiese ponerse en algunos temas tan delicados como la paz de Venezuela a la cola o a la retaguardia de los Estados Unidos y seguir esa política, como dicen en España, el seguidismo de esas políticas de sanciones, de medidas restrictivas, de pronunciarse en momentos inoportunos para dañar el diálogo, como ha ocurrido en el pasado. Pero estamos viendo hacia adelante y creemos que esta reunión con el ministro Borrell, como también con el ministro de Portugal, que vamos a ver más adelante, son señales claras. ¿Recuerdan ustedes las medidas que tomaron estos gobiernos de desconocimiento del gobierno constitucional de Venezuela? Pero pareciera que la realidad habla, la realpolitik habla. Y estaba el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, el canciller del presidente Nicolás Maduro, reunido con los ministros de Exteriores de España, de Portugal. Austria. Estuvimos allí específicamente para un seminario muy, muy importante. Hemos de decir que fue una iniciativa de los gobiernos de la República de Cuba, de la República Islámica de Irán, de la República Bolivariana de Venezuela, en un hermoso lugar donde, por cierto, se negoció el tratado nuclear que hoy está violentando los Estados Unidos en su obsesión por desmeritar y por atacar el multilateralismo, y se retiró de este tratado. Pero recordamos mucho, incluso un viceministro de Irán que estaba en Viena precisamente para las reuniones de este grupo de países que son parte del tratado nuclear de Irán, bueno, él intervino allí y recordó que en esa sala se habían hecho esas discusiones. Ahí participaron un seminario sobre lo que llaman los medios de comunicación las sanciones, o lo que dicen, tal como las califica Estados Unidos, pero que son medidas unilaterales coercitivas, así las califica el derecho internacional público, son ilegales, son arbitrarias y no están en ningún artículo, en ninguna disposición de esta sagrada carta de las Naciones Unidas. Allí participaron Idris Yasairi, relator especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre el tema de medidas coercitivas unilaterales. Allí participó Alfred de Sayas, experto independiente de las Naciones Unidas para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo. Lo fue hasta el año pasado, estuvo en Venezuela y además un hombre conocedor de la materia. Estuvo el profesor William Shabazz, asesor en varios tribunales y cortes internacionales, incluyendo el Tribunal Internacional de Justicia, a la Corte Penal Internacional, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y precisamente todos ellos, incluyendo Ignacio Ramonet, que bien lo conocemos, escritor, historiador, español, excelente analista geopolítico, Leo Gabriel, investigador, periodista, cineasta, muy importante también, Ramat Mohammad, exsecretario general de la Organización Consultiva Jurídica Asia África. Todos son expertos en el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Y ahí hubo recomendaciones, yo de resaltarlo, quisiera, de gran importancia. Por ejemplo, no vamos a profundizar, pero, por ejemplo, proponía uno de los ponentes, solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia sobre la legalidad de las medidas coercitivas unilaterales. Es decir, que Naciones Unidas, a través de la Corte Internacional de Justicia, emite una opinión como un recurso de interpretación, por decirlo de alguna manera, sobre la legalidad o no y los efectos negativos de esas medidas. También se propusieron acciones ante la Corte Penal Internacional, estudiar el caso que llevó Irán en la Corte Internacional de Justicia contra los Estados Unidos por las sanciones con un fundamento de jurisdicción en un tratado de 1955 entre ambos estados. Establecer, por ejemplo, el relator del Consejo de Derechos Humanos proponía establecer una oficina de adquisiciones, de procuras, de compra en el marco de las Naciones Unidas para que los gobiernos, los pueblos, perdón, no se vieran afectados. Es decir, que si los estados son bloqueados por el sistema financiero, por los Estados Unidos, las Naciones Unidas dé una respuesta y se puedan comprar los medicamentos, se puedan comprar la alimentación de lo que necesita el pueblo. Adopción de una declaración internacional sobre medidas coercitivas unilaterales en las Naciones Unidas. Y también el impulso a la conformación de un grupo, una Liga de Naciones contra estas medidas coercitivas unilaterales. Y la reparación de las víctimas. También fue un tema que trataron los expertos, la reparación de las víctimas de Irán, de Corea, de Burundi, de Sudán, de Cuba, de Venezuela, de Rusia, de tantos países que han sido unilateralmente agredidos por parte de la diplomacia estadounidense. En la mayoría de los casos, a veces se suma Europa con algunos matices a esta política. Y luego fuimos a Portugal. Última escala. Allí nos reunimos con el ministro de Asuntos Extranjeros, Augusto Santos Silva. La reunión también llena de franqueza, de cordialidad, y recuerdo exactamente sus palabras: Portugal, su gobierno apoya 100% el mecanismo de Oslo, las negociaciones entre las partes en Venezuela y una solución democrática, pacífica para la coyuntura actual en Venezuela. También se refirió al grupo de contacto. Él ha sido el único canciller que ha participado en todas las reuniones que convocó el grupo de contacto internacional por parte de Europa sobre Enrique Iglesias, pero sí hubo una diferencia que marcó la conversación y la visita sobre los recursos del Estado venezolano retenidos en una entidad bancaria de Portugal que, como todos ustedes saben, se llama Novo Banco de Portugal. Allí, por un lado, expone el gobierno que son regulaciones internacionales, que es el Banco Central Europeo, pero cuando tuvimos contacto directo con el banco, con personas de la Junta Directiva del Banco Portugués, entonces exponen otra cosa. Como nuestro gobierno, dicen ellos, tomó una decisión política, entonces nosotros tenemos que revisar la propiedad de esos fondos y por eso quedan bloqueados hasta que la justicia portuguesa diga qué hacer con esos fondos. Eso es profundamente injusto. Y se lo dijimos a ambos, a ambas partes, gobierno y banco, eso es criminal, porque son los venezolanos más pobres los que sufren, porque esos dineros están bloqueados allí en ese banco o en el Banco de Inglaterra, que hay otra cantidad, o en el Citibank, y alrededor de 5.000 millones de euros que están bloqueados en el mundo, que es mucho más en dólares o algo más en dólares. Y no solo eso, sino que al ver ya que el sistema financiero bloquea, cierra las oportunidades para poder comprar, pagar por comida, por alimentos o por lo que se necesite en el país, bueno, los recursos que genera nuestra industria petrolera no podemos utilizarlos en el sistema financiero internacional. Entonces buscamos rutas alternas, tenemos aliados, pero todo resulta mucho más costoso. Los fletes que se cobran en Venezuela, las compañías navieras, los seguros de guerra que se cobran en Venezuela, los precios a los productos agrícolas y a la medicina que se le pone a Venezuela por los riesgos gracias a las medidas y al bloqueo que imponen los Estados Unidos en el sistema internacional. Entonces Estados Unidos tiene la dictadura sobre el sistema financiero internacional y nosotros tenemos que denunciarlo. Y le dijimos a las partes en Portugal que iremos hasta las últimas consecuencias políticas, legales, hasta que esos recursos le sean devueltos al pueblo venezolano para cumplir con las obligaciones del Estado venezolano de garantizar los derechos sociales, el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, la salud, los insumos para la producción, el trabajo productivo en Venezuela. De manera que, bueno, ahí es una diferencia fundamental, que la hemos hablado diplomáticamente, pero no quiere decir que el gobierno del presidente Nicolás Maduro va a ceder o va a bajar la guardia en este ámbito. Vamos a seguir no solo denunciando, sino actuando judicialmente en tribunales nacionales de esos países y en tribunales internacionales y otros entes u organismos de Naciones Unidas que permitan actuar en este sentido. Pero ese asunto, ese, como decimos en criollo, peloteo, al final uno entiende claramente que es por la imposición de los Estados Unidos, del gobierno de Washington. Que uno diga que es el gobierno, que el otro diga que es el banco, uno entiende que son decisiones mayores, que escapan a sus capacidades y a su... Ojalá que haya una rectificación del gobierno de Portugal, del banco portugués, del sistema de justicia, del Estado Portugal, de Portugal y de ese banco, y podamos... Sería de gran ayuda para la relación bilateral y las relaciones con América Latina que se corrigieran ese tipo de acciones unilaterales, arbitrarias. Quisiéramos también hablar de la normalización, el proceso de normalización con Alemania, con la República Federal de Alemania. Como ustedes saben, en mayo del año pasado, perdón, de este año, en marzo, corrijo, el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión que no es fácil, pero que correspondía, que era declarar persona non grata al embajador de Alemania en Venezuela, el señor Daniel Martin Kreiner, y tener que expulsarlo del país. Razones para ello sobraron en su momento, no vale la pena repetirla, pero todas en violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, firmada en abril de 1961 en Austria. Y desde el momento en el cual se generó esa crisis diplomática, bueno, los propios alemanes plantearon que continuáramos en diálogo permanente y así fue. Desde el primer día hemos estado en diálogo con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania. Ha habido reuniones, nuestro viceministro Iván Gil ha viajado a Berlín, hemos tenido también conversaciones con la representación diplomática aquí en Venezuela, en los foros internacionales también, para construir una fórmula para normalizar la relación. Y ayer dio sus frutos. Ayer hubo una reunión entre el viceministro para Europa de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores, Iván Gil, y la directora para América Latina y del Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Marianne Schwegaff. Se acordó entonces, como uno de los pasos, que regrese, que retorne, se elimina el contenido del comunicado que lo declaró persona non grata al embajador Kreiner y lo esperamos de vuelta en Venezuela, pero con mucho respeto, respeto por las instituciones venezolanas, respeto por el gobierno de Venezuela y construyamos en común. Ayer, por ejemplo, se habló de la necesidad de volver a plantear empresas alemanas en Venezuela, que podamos solventar algunos nudos críticos, por ejemplo, Siemens, Lufthansa, o el tema muy importante desde el punto de vista cultural, espiritual, para Venezuela, para los pueblos indígenas, para el pueblo Pemón venezolano, la abuela, la piedra cueca, que por razones que sería largo explicar, reposa esta piedra sagrada del pueblo Pemón en un parque en Berlín y no en Mapaurí, en el estado Bolívar, en la gran sabana donde debe reposar con su pueblo y con el abuelo cueca que está allí. Vamos a retomar entonces muchos procesos con Alemania, con respeto mutuo. Nosotros respetaremos al gobierno alemán, al pueblo alemán y a las decisiones que tomen, respetando la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, esperamos el mismo respeto hacia las autoridades venezolanas. Y por último, quería dar una información que creo que no debe contentar a nadie, pero una vez más es responsabilidad del gobierno de Estados Unidos. Como ustedes saben, ante la ruptura de relaciones diplomáticas anunciada el 23 de enero por parte del presidente Nicolás Maduro y además muy oportuna y muy justa, ya que el Estados Unidos, como ustedes saben, ha agredido a Venezuela de todas las maneras posibles, política, económica, en el terreno, financiando conspiraciones, etc. En ese momento, el presidente Nicolás Maduro toma la decisión, e incluso la flexibilidad del presidente es tan grande, yo así lo reconozco, que continuó aquí presente el personal diplomático estadounidense y el nuestro en Washington, buscando una alternativa distinta a la relación del nivel diplomático de embajadas, de la relación diplomática convencional, con una oficina de intereses que nos representara tanto a nosotros en Washington como a ellos aquí en Caracas. Y se dieron negociaciones y no se avanzó, porque Estados Unidos no tuvo el interés de avanzar. Toda una complicación jurídica que allí surgió. Como tampoco el presidente Maduro, hay que decirlo, aprovechando que estuvimos en Europa, ¿qué correspondía después del día que varios países europeos anunciaron el desconocimiento de la Constitución venezolana y el reconocimiento de un gobierno fantasma, fantoche? ¿Qué correspondía según la Comisión de Viena? Si usted como embajador le presentó sus cartas credenciales al Poder Ejecutivo venezolano, al presidente Nicolás Maduro, y se las entregó, lo que correspondía era romper relaciones diplomáticas con ese país que no te reconoce y expulsar al personal diplomático y consular. El presidente Nicolás Maduro optó por el diálogo. El caso de Alemania fue un caso muy particular de este embajador, que bueno, que ya hemos procedido por la vía de la normalización y se ha pasado la página. Pero con Estados Unidos tuvo esa flexibilidad el presidente. Luego ocurrieron los hechos que ustedes conocen en nuestras sedes, nuestros locales diplomáticos en Estados Unidos, específicamente en Washington, en Nueva York. Toma ilegal por parte de la policía de Washington y otros cuerpos de seguridad que estaban allí incluso armados, porque nosotros invitamos a un colectivo que se organizó para defender la embajada de Venezuela en los Estados Unidos. los invitamos a permanecer resguardando nuestras instalaciones, una vez ya que el personal venezolano se había regresado a Venezuela y el personal de Estados Unidos estaba de vuelta en territorio norteamericano. Bueno, fueron asediados, les cortaron la luz, les cortaron el agua, no dejaban entrar comida, no los dejaban dormir, una cosa humillante. El reverendo Jesse Jackson, líder del movimiento civilista de los Estados Unidos, tuvo que ir él, con su problema de salud incluso, a garantizar que pudieran entrar algunas cajas de comida, unas cestas de comida por las ventanas, porque la policía de Estados Unidos, el servicio secreto y un montón de personas ahí asediando la instalación impedían que así fuera. Bueno, al final lo solucionaron como solucionan muchas veces los Estados Unidos los problemas diplomáticos, por la vía de la fuerza, por la antidiplomacia. Muy bien, sin embargo nosotros seguimos buscando opciones diplomáticas. Hay una figura en esta convención, la Convención de Viena, insisto, sobre relaciones diplomáticas, en su artículo 45. En caso, dice el artículo 45, en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, que es el caso entre Venezuela y Estados Unidos, a el estado receptor estará obligado a respetar y a proteger, aún en caso de conflicto armado, los locales de la misión, así como sus bienes y sus archivos. Esto lo incumplió Estados Unidos definitivamente y a la luz, y fue testigo el mundo entero en tiempo real y en vivo y en directo. B. El Estado acreditante podrá confiar la custodia de los locales de la misión, así como de sus bienes y archivos, a un tercer Estado aceptable por el Estado receptor. Y C. El Estado acreditante podrá confiar la protección de sus intereses y de los intereses de sus nacionales a un tercer Estado aceptable para el Estado receptor. El Estado acreditante en Venezuela es el Estado receptor aquí y Estados Unidos sería el acreditante. Caso inverso en Estados Unidos, Venezuela sería el acreditante y Estados Unidos el receptor. En ambos casos, de estos numerales B y C, hace falta el consentimiento del Estado receptor. Estados Unidos propuso que su protecting power, le dicen en inglés, su Estado protector de sus intereses, de sus edificios, de sus bienes, fuese la Confederación Helvética, Suiza, y nosotros aceptamos verbalmente, no tendremos problema, le dijimos. Incluso el presidente Maduro recibió las credenciales como embajador de quien fuera encargado de negocios de Suiza en Venezuela hasta hace poco y hoy es embajador. Y luego le dijimos, nosotros tenemos nuestra propuesta de Estado protector de los intereses y de los edificios de Venezuela, que es Turquía. Comenzamos a trabajar. Estados Unidos tenía su acuerdo con Suiza, faltaba la aprobación del Estado receptor formal. No teníamos problema y se lo habíamos indicado. Y luego, Turquía, aquí está el borrador de lo que íbamos a firmar con Turquía. Draft entre Venezuela y Turquía, la nota verbal, los considerando los artículos para que Turquía fuese quien cuidara nuestros edificios, nuestros archivos y los intereses de nuestros connacionales en los Estados Unidos, para darle respuesta también a los venezolanos que viven en los Estados Unidos. Bueno, la respuesta del gobierno de Estados Unidos fue, no aceptamos, no por Turquía, sino porque no aceptamos tener un acuerdo de protección que contemple los archivos, los bienes, los edificios de Venezuela, porque esos bienes y esos edificios no son del gobierno de Maduro y su complicación jurídica. Es decir, Estados Unidos se niega, y por eso los ciudadanos con doble nacionalidad o estadounidenses que vivan en Venezuela no tendrán protección de su gobierno aquí, ni los venezolanos tendrán protección de su gobierno en Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha negado a cumplir con esta convención, que como muchos instrumentos del derecho internacional firman pero no cumplen. Ese artículo lo han violado por completo, el literal A, que era la protección de los bienes y los edificios en caso de ruptura, incluso durante un conflicto armado, el literal B, que era otorgarle a un tercer Estado con el consentimiento de las partes la responsabilidad del cuidado de los edificios, y el literal C, que es los intereses de los connacionales. Lo incumplieron por completo, no podemos entonces firmar. Es una otra mala noticia para la diplomacia de los Estados Unidos. Se niegan a la diplomacia este acuerdo de Estado protector. Esos son los elementos fundamentales que queríamos compartir con ustedes, y nosotros esperamos que se entienda y que vayan procesando los medios de comunicación como la realidad va hablando, insisto. Vean ustedes con quién nos reunimos en Europa, quién nos recibió en Europa, qué decisiones han tomado esos gobiernos previamente. Pareciera que la realpolitik, la realidad habla, y bueno, vamos a transitar el camino del diálogo, el camino de la diplomacia. Ese esfuerzo que se ha hecho con Alemania, hay que reconocerlo a ambos gobiernos. Yo le hago el reconocimiento a mis equipos y a la voluntad del presidente Maduro por recomponer la relación con Alemania, y esperamos pues que todos los estados acreditantes, ya que usamos el lenguaje de la Convención de Viena, que están presentes, acreditados ante el gobierno venezolano, respeten esta constitución, respeten las leyes venezolanas, que Venezuela siempre respetará la ley de los estados donde está acreditada. Abrimos entonces un periodo para las preguntas. Inicia el ciclo de preguntas por venezolana de televisión, Graya Casela. Muy buenas tardes, canciller. Me gustaría conocer, la semana pasada el vicepresidente para la comunicación y la información, Jorge Rodríguez, mostraba nuevas pruebas de estos planes golpistas, terroristas por parte de algunos dirigentes de la derecha venezolana. Me gustaría conocer cómo evalúa el gobierno nacional, digamos, estas acciones de violencia y esto en qué afectaría el avance del diálogo nacional, o si ustedes de alguna manera han recibido alguna comunicación por parte de la derecha venezolana para darle continuidad, entendiendo que el jefe de Estado venezolano asegura que el gobierno nacional continuará en Noruega. Y mi segunda pregunta tiene que ver, insisten también Estados Unidos con estas sanciones unilaterales coercitivas en contra de algunos funcionarios venezolanos, me refiero en este caso dirigentes también de la revolución como Nicolás Maduro Guerra. Nos gustaría conocer el impacto que tienen también estas sanciones en torno a la diplomacia de paz. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, el presidente Maduro ha sido muy claro, y así se lo dijimos a los responsables de la diplomacia y a los organismos multilaterales con quienes nos reunimos en Europa. Llueve, truene o relampaguee, nosotros vamos a seguir en la vía del diálogo. Y hemos apostado al método de Noruega como facilitador. Y el mismo 30 de abril se ha podido romper con la intentona de golpe de Estado. El presidente Nicolás Maduro no, seguimos adelante. Porque es que hay que dialogar aún en las peores y más difíciles circunstancias, aún en los conflictos, o cómo se solucionan las guerras, cómo se organizan las conferencias de paz, si no es con el diálogo, aún durante los conflictos. La semana pasada, como bien decías, se descubrió otro plan golpista. Y de nuevo aparece allí la oposición, los Estados Unidos financiando. Bueno, nosotros seguiremos e insistiremos tercamente. El presidente es un terco del diálogo. Y él va a insistir en el diálogo mil veces. Quienes no firmaron el diálogo de República Dominicana fueron los miembros de la delegación de la oposición venezolana, quienes no asistían, porque ellos dicen que el presidente Maduro convoca el diálogo para ganar tiempo. ¿Cuántas sesiones no asistió la oposición en República Dominicana? Y había que convocar otra sesión y otra sesión, y después de 4 meses no firmaron el diálogo y activaron el plan golpista. Este plan que ustedes han visto, 5 de enero, 10 de enero, 23 de enero, 23 de febrero, todo esto es parte, 30 de abril, de un plan que se activó el año pasado, una vez que ellos decidieron no firmar el acuerdo de Santo Domingo. Entonces, ahí una vez más, el diálogo es el único camino. Esta constitución, que es una constitución hermosa, de avanzada, solo contempla el diálogo social, el diálogo político, el diálogo económico, el diálogo cultural, como la vía para poder avanzar en esta coyuntura y en otras muchas coyunturas. Pero insistimos, esto es una disputa histórica. Voy a entrar yo en digresiones académicas, pero aquí es la disputa por controlar Venezuela, por controlar la riqueza de Venezuela, entre el imperialismo norteamericano y sus subordinados en Venezuela y el pueblo de Venezuela y su gobierno. Y ese conflicto histórico debemos saber administrarlo para garantizar la paz, el desarrollo y la tranquilidad de Venezuela. Saber administrarlo con altura, haciendo política con P mayúscula. Y el diálogo es el elemento central de la política con P mayúscula, de la política con verdad, y nosotros jamás vamos a abandonar ese camino. Sobre este tipo de medidas, fíjense ustedes, contra cuántos van ya, Carlos, pueden haber sancionado, entre comillas, decenas, 50, 60 venezolanos, en lo individual, entre ellos me cuento yo, que hablo en primera persona, no tiene en lo absoluto ningún efecto en nosotros, más bien nos da fuerza moral para seguir. Pero eso no es lo que preocupa son las decisiones que han tomado en 2017, en 2018 y en 2019 contra la economía venezolana, contra Petróleos de Venezuela, contra la capacidad para poder utilizar los instrumentos financieros venezolanos para transar, por la manera como afectó el riesgo país y la incapacidad para obtener financiamiento en el sistema internacional, cómo nos bloquean el sistema financiero. Eso es lo que preocupa. Lo demás son puras medidas para tratar de dañar moralmente, de asustar a algunos que serán débiles. Y en el caso del compañero Nicolás Ernesto Maduro, de lo que se trata es de un ataque contra su padre, de tratar de afectar al presidente Maduro, pero insisto, es que no nos conocen, ni conocen al presidente Maduro, ni a su hijo, ni el valor que tienen. Más bien esto les va a dar mucha más fuerza para enfrentar todas las dificultades que haya que enfrentar, pero al mismo tiempo son medidas llenas de odio, de venganza, personalizadas con odio, que ellos sabrán lo que hacen. Aquí la Corte Penal Internacional, bueno, llegó incluso a determinar responsabilidades en medios de comunicación, en el caso de Ruanda, porque incitaban al odio. ¿Quién puede negar que Estados Unidos está incitando al odio contra una parte fundamental de Venezuela, que es el chavismo? ¿Quién puede negarlo? Bueno, serán responsables ellos, ante su pueblo y ante la historia, del odio que están sembrando en Venezuela. Gracias. La siguiente pregunta la realiza Michelle Agreda, por Globovisión. Saludos, canciller. La alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dejó una comisión de su oficina aquí en Venezuela para evaluar la situación de derechos humanos. ¿El gobierno tiene previsto realizar actividades para la evaluación de esta situación junto con esta comisión? ¿Conoce cuáles son las visitas y encuentros que viene realizando esta comisión aquí en el país? Sí, muchas gracias. Nosotros estamos en permanente contacto con la oficina de la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet. Le hemos agradecido su visita, a pesar de que esa oficina del sistema de Naciones Unidas, la del alto comisionado para los derechos humanos, ha sido sesgada, sería poco decirlo. Ha sido, bueno, una agresión permanente contra Venezuela, inventando los informes. Los últimos informes que el alto comisionado anterior publicó eran hechos con una metodología maravillosa, desde Panamá por teléfono. No venían a Venezuela, no entrevistaban a las víctimas, sino que se ponían a hablar con dirigentes políticos y a inventar que si los CLAP los distribuye el Partido Socialista Unido de Venezuela, que si aquí el que no vota por Maduro no cobra, y cosas así locas, ¿no? Sin conocer el sistema penitenciario venezolano, los planes del gobierno, las misiones sociales para garantizar los derechos sociales de los venezolanos, cuando las guarimbas 2014-2017, bueno, prácticamente la culpa de las guarimbas era del gobierno del presidente Maduro y no de los que se rebelaron contra la paz de la República e incendiaron el país con violencia política. Entonces nosotros aspiramos que, tras su visita y la visita de su equipo, la expresidenta y alta comisionada Michelle Bachelet, bueno, logre darle un nivel de objetividad a esos informes. En Venezuela, como en cualquier otro país del mundo, hay situaciones en derechos humanos que hay que analizar, que hay que corregir, y para eso sus recomendaciones son muy importantes. El tema de los tiempos procesales, por ejemplo, en la justicia venezolana, un elemento que hay que ver, que se hayan excedido funcionarios en una situación o en otra en materia de derechos humanos, por supuesto hay que buscar responsabilidades. Doloroso que eso ocurra, pero no es política de Estado, como lo fue en la Cuarta República, la violación de los derechos humanos. Aquí no está Luis Posada Carriles, la CIA, al frente del SEBIN, como estuvo al frente de la DICIP durante la Cuarta República, donde había tortura, donde había desaparecido. La figura de los desaparecidos no es del Plan Cóndor, no es de la Argentina de Videla, ni del Chile de Pinochet, ni del Paraguay, ni del Uruguay, ¿no? Los desaparecidos y los muertos en las prisiones por órdenes de políticas de Estado y por órdenes de los Estados Unidos fue en Venezuela donde aparecieron por primera vez. La represión, quienes tengan edad, ustedes son muy jóvenes, muchachos, pero quienes tengan edad, todos los jueves había represión en la Universidad Central de Venezuela, por ejemplo, y buena parte de esos jueves morían estudiantes o detenían estudiantes y eran desaparecidos los estudiantes. O la ley de vagos y maleantes, donde si te veían por allí le caías mal, ibas preso, ibas al Dorado en el estado de Amazonas, quién sabe por cuánto tiempo, sin derecho a ningún tipo de defensa ni debido proceso. Y tantas violaciones de las que fue sujeto el pueblo venezolano, ni hablar de la política neoliberal que se nos impuso, que era en sí misma una violación fundamental a los derechos sociales de los venezolanos. Pero nosotros estamos en comunicación, aspiramos que esa oficina pueda más bien dar orientaciones, darle luces al Estado venezolano, pueda reconocer lo que hacemos bien y pueda también objetar lo que no estemos haciendo bien para que podamos corregir, pero de manera cooperativa, constructiva, sin agredir, sin ser parte de la agresión del gobierno de Estados Unidos contra nuestro país. Aspiramos que así sea, y tener una buena relación con esa oficina en Ginebra, con quienes estén aquí como voceros, que son parte de la Coordinación Nacional de Naciones Unidas. El responsable de la presencia de ellos aquí, de sus acciones, es el Coordinador Nacional de Naciones Unidas, el señor Peter Grohman, aquí en Venezuela. Y bueno, y cuenten con toda nuestra colaboración en ese sentido. Muchas gracias. La tercera pregunta la realiza Luis Tavera por Telesur. Buenas tardes, canciller y viceministro que lo acompaña. ¿Cuál sería la interpretación política que se le da a esta reanudación de las relaciones diplomáticas con Alemania en vista de que es uno de los países más relevantes que integra la Unión Europea y que en su momento reconoció como presidente interino a Juan Guaidó? Gracias. Yo creo que es un paso importante, porque evidentemente se tomó la decisión en conversaciones entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y el gobierno de la canciller Angela Merkel. Ayer hubo una reunión de nuestro viceministro, Iván Gil Pinto, con la directora para América Latina y el Caribe en la Cancillería, es decir, en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque allá el canciller tiene otra acepción. Y fue con nosotros que se toma la decisión. Y el presidente Maduro, de una declaratoria de persona non grata, revierte el presidente Maduro y le da de nuevo acceso y retorno, posibilidad de retorno, al embajador alemán. Los hechos hablan por sí solos. ¿Cuál es el gobierno con el que se entiende Alemania? Evidentemente que es el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Ahora yo, por ejemplo, te leería este comunicado de prensa de Heike Hansel, que es miembro del Bundestag, del Parlamento alemán, donde dice lo siguiente: se trata de una medida, la de que se anunció ayer, que debería haberse adoptado hace mucho tiempo y que por fin debería dar lugar a la retirada del reconocimiento del autoproclamado señor Juan Guaidó. Los intentos de cambio de régimen y las sanciones del gobierno de Estados Unidos no han hecho más que exacerbar la crisis política y económica en Venezuela y empeorar las condiciones de vida de la población. El gobierno alemán debería ahora promover activamente la normalización de las relaciones con Venezuela y trabajar como un mediador creíble para la solución del conflicto político en Venezuela, en lugar de seguir apoyando la política de escalada de los Estados Unidos. Los fondos de ayuda a Venezuela acordados por el gobierno alemán no deben seguir siendo retenidos, sino que deben llegar finalmente al pueblo venezolano en cooperación con las organizaciones internacionales de ayuda. Esta no es una opinión del gobierno alemán, ojo, es una opinión de una parlamentaria del grupo parlamentario Die Linke, que es de izquierda, pero es, lo coincidimos con ella. Volvemos a la lógica diplomática, volvemos al respeto mutuo, volvemos a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, a entendernos con madurez, a respetarnos con madurez y a poder entonces seguir. Habla, bien importante lo que sucede alemanas en Venezuela, pero por supuesto tenemos que respetarnos y no dejarnos llevar por la vía del golpismo y por las ilusiones, porque yo sí le dije a los cancilleres que visité, les pregunté, ya que estábamos en América Latina en la Copa América, pero a ellos les encanta el fútbol, Europa su principal tiempo se lo dedican al fútbol. Les pregunté, ¿y no consideran ustedes que cometieron un fuera de juego, una posición adelantada, un outside, cuando se pusieron a desconocer la Constitución venezolana y sus instituciones? Yo no puedo decir la respuesta que me dieron, pero se abrió el debate y pareciera que la respuesta la han dado con sus propias acciones. Gracias. La cuarta pregunta le realiza Sonsiré Luna da Costa por Unión Radio. Bien, allí tenían la rueda de prensa que ofrecía el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arriaza, sobre la gira que realizó por Europa. También enfatizaba, llevamos a la FAO la denuncia del bloqueo económico y las medidas coercitivas impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la nación bolivariana. Y también indicaba, seguimos buscando rutas alternas y mantenemos la cooperación con nuestros países aliados para dar respuesta oportuna a las políticas sociales del gobierno bolivariano y a su pueblo. Eso fue exactamente en Viena, donde el canciller mostró los detalles y las cuentas bancarias que lamentablemente y los fondos que han sido bloqueados de manera ilegal y legítima por parte de algunos países de la Unión Europea, que están alrededor de los 6 mil millones de euros que le pertenecen no al gobierno, le pertenecen a los 30 millones de venezolanas y venezolanas que están en medio de lo que ha sido un ataque inédito, genocida, para asfixiar su economía. También tuvo reuniones importantes en torno al Vaticano, en Roma, en Portugal, Novo Banco con compromiso importante para que se devuelva el dinero, en Inglaterra, y de igual manera su presencia predominante en algunas naciones europeas para tener diálogos políticos y llevar la verdad y que el pueblo de Europa conozca lo que está padeciendo el pueblo de Venezuela con estas medidas coercitivas. Bien, nosotros a esta hora vamos a continuar con más informaciones, Barry. Vamos a contarles de igual manera que construyendo un equilibrio en el mercado mundial de hidrocarburos, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPET, acordó en lo que es la 176 reunión extender hasta el próximo 31 de marzo del 2020, es decir, por 9 meses más, todo lo que es la cuota que actualmente se ubica en 1.2 millones de barriles día de los países OPEP y no OPEP, todo ello para seguir contribuyendo al incremento de un precio justo de la cesta petrolera internacional. Este comité está presidido por Venezuela, exactamente Manuel Quevedo, el ministro. Vamos a ver lo ocurrido en Austria el día de ayer. Con el objetivo de mantener estable el mercado petrolero. Es un objetivo que nos hemos trazado y ha sido uno de los resultados positivos de la declaración de cooperación que se ha firmado en diciembre del año 2016 por iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, quien tuvo un rol protagónico. Estamos viendo los frutos de esta coordinación y los avances de este seguimiento que no lleva a otro objetivo sino la estabilidad en el mercado petrolero mundial. Eso es para el beneficio de los países productores, consumidores y también los inversionistas. El ministro del Poder Popular de Petróleo estableció que el objetivo fundamental de Venezuela es mantener el equilibrio en el mercado petrolero. Regresamos a nuestra programación habitual, luego de una transmisión conjunta con la señal del Estado, la 1 y 21 minutos. www.albaciudad.org. Llévanos contigo. Oceans, a les grans onades, els somnis de sal.

Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Noticias al Momento. Arranca el mercado de fichajes de verano en el fútbol de Europa. Salomón Rondón, Roberto Rosales, Darwin Machís, Mikel Villanueva, Juan Pablo Añor e incluso Yangel Herrera son los que muy probablemente cambien de aire. Jugadores como Alexander González y Jeffrey Suárez están sin equipos, mientras que jugadores del fútbol nacional como Pablo Bonilla darán el salto. También atentos con los rumores y posibles fichajes de Wilker Fariñez y Jefferson Savarino. Y por supuesto, veremos si la novela de Jan Hurtado llega a su fin. Todo apunta a que sí irá a la Sampdoria y hoy regresó a los entrenamientos con Gimnasia de La Plata mientras se define su futuro. Noticias al momento. El universo está lleno de sonidos. Los hay desagradables. Caballero, malo que no haya puesto. Algunos perturbadores. Otros que nos hacen olvidar los malos ratos. Y están aquellos que nos llevan hasta la raíz del asunto. Sonido radical. Sonido radical. Te invita a formar parte de una experiencia auditiva que te llevará a las raíces de la música del mundo y de tu cultura. Prepara tus oídos y disfruta Sonido Radical. Con Relu, viernes, 2 de la tarde, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Hasta las raíces de la música. Recetas de la temporada. Guasacaca venezolana de mango, por Mamá Contemporánea. Ingredientes: un mango pintón, medio pimentón verde, 3 ajíes dulces, 2 tallos de cebollín, media cebolla blanca, perejil y cilantro al gusto, 1 cucharada de vinagre, 1 cucharada de aceite de maíz, sal y pimienta al gusto. Preparación: cortar los ajíes, quitar las semillas, limpiar la cebolla y dejar la parte más tierna. A los cebollines, solo utilizar la parte tierna. Retirar la piel del mango y cortarlo en trozos. Colocar todos los ingredientes en la licuadora y poco a poco agregar el aceite y el vinagre. Licuar. Y una vez listo y con la consistencia deseada, colocarle la sal y la pimienta. ¡Mmm! ¡Qué rica la guasacaca venezolana de mango! Recetas de la temporada. Si hubo un estremecimiento con un acto terrorista, como fue la voladura de las Torres Gemelas, con un número de víctimas exorbitantes, fatales, ¿no? Pero un impacto tanto en la política como en la vida social y psicológica de un pueblo. De un pueblo, sí. Bueno, aquí a nosotros nos han dado un 11 de septiembre. No lograron convertirlo en el 11 de septiembre de Allende. De Chile. Del 73. Uh-huh. Pero sí han causado el daño psicológico y digamos el impacto político que tuvo en su momento el 11 de septiembre en la sociedad estadounidense. El presidente Nicolás Maduro Moros, el gobierno bolivariano, ha denunciado con todas sus letras un ataque cibernético, un ataque al sistema eléctrico. Quien tenga otras tesis, está en su derecho de ventilarlas, de intentar demostrarlas, pero lo cierto es que está claramente, digamos, establecido que ha sido festejado, celebrado por un sector que ha venido atacando al gobierno bolivariano y a la nación venezolana, amenazándola con una intervención extranjera. Todos los temas de producción nacional que escuchas en Alba Ciudad puedes descargarlo en formato MP3 por la www.albaciudad.org. La 1:43. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos cultura. papá Dios, no vas a hacer llorar. En sus manos un capullo, en el pecho una canción. Se vino desde el Tocuyo en un solo carrerón y se trajo el tamunangue dentro de su corazón. Para enseñar a los niños el valor de su folclor, se fue llorando la princesa camino a la eternidad. Y el pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, porque el mismo Papá Dios no vas a hacer llorar. Que nadie vista de duelo, porque la princesa está con los ángeles del cielo y les enseña a bailar. Mientras le canta Don Pío, dame un ángel sin parar, porque tiene la garganta llena de margaritas. Se fue llorando la princesa camino a la eternidad. El pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, porque el mismo Papá Dios no vas a hacer llorar. Quedó preguntándole a la bella, ¿qué le ha pasado a mi reina que ayer vino y no bailó? Y Chelena estaba allí preparando su morral a llevar el tamunangue a la corte celestial. Fue llorando la princesa camino a la eternidad. Y el pueblo que nunca vio en sus ojos la tristeza, te pide linda princesa, seca tu llanto y no llores más, porque el mismo Papá Dios no vas a hacer llorar. Se fue llorando la princesa. La 1:47. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos identidad. Somos cultura. Agua de tu fuente yo quiero beber. No es por tomar agua, sino por volverte a ver. Agua de tu fuente yo quiero beber. Y 49 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos tradición. Somos cultura. Toro, el leo, se prendió la rumba bumbamba, cumbimba, y herencia no se detiene. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y herencia con su tambor. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y herencia no se detiene. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, mira, llevamos 10 años. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y poniéndote a bailar. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y herencia no se detiene. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y ahora llora tamborero. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y vamos a ver qué es lo que trae. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba, y prepárate que ahí te va. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbim, quimba, cumbim, quimba, cumbim, quimba, cumba. Ay, quimba, cumbim, quimba, cumbim, quimba, cumbim, quimba, cumba. Cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba acá. Cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba acá. Ay, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba acá. Ay, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba aquí, cumba acá. Ay, que para, que para, cumba aquí, para, que para, cumba aquí, para, que para, cumba aquí, para, que para. Y ay, que para, que para, cumba aquí, para, que para, cumba aquí, para, que para, cumba aquí, para, cumba. Ay, que va, cumbamba, cumbimba, y herencia no se detiene. Trancar. Quimba, cumbamba, cumbimba, herencia no se detiene. Y herencia no se detiene. Quimba, cumbamba, cumbimba. Hay herencia con su tambor. Quimba, cumbamba, cumbimba. Ay, esto es pa' que todos bailen. Quimba, cumbamba, cumbimba. Y pa' que se forme el rumbón. Quimba, cumbamba, cumbimba. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba. Herencia no se detiene. Ay, quimba, cumbamba, cumbimba. Herencia no se detiene. Ay, es que herencia se detiene. No